Llorando por el camino, ya no tenía consolación, había perdido a su único hijo, quedaba sola. Acompañaba, todos querían a esa madre ayudar, mas no podían hacer nada por ella, pues era tanto y tanto su dolor. Pero parece que llegado a tu vida salvación. Luego el que había muerto le tiende su mano, él se levanta lleno de vida y todo el pueblo su gloria pudo ver. Solo en la vida estás enfermo y ya te sientes morir. Jesús te sana, te da la vida como a ese hijo que a su madre devolvió. Él tiene todo poder, si tú puedes creer. Él venció a la misma muerte, y si le recibes hoy, también podrá vencer toda fuerza de maldad. Él tiene todo poder. La misma muerte, y si le recibes hoy, tú también podrás vencer toda fuerza de maldad.